Bueno, este día jueves el Comité Cívico ha hecho unas gestiones para poder traer brigadas ontológicas médicas gracias a la Fundación UDABOL de la Universidad, en la cual vamos a tener 30 profesionales médicos este día jueves para poder darle atención a toda la población de Montero. Esperamos que puedan venir de todos los barrios para poder hacerse atender, tanto niños, jóvenes y adultos. Van a hacer todo tipo de trabajo dental, vienen a hacer calzadura, carillas, extracciones de muelas, si así lo necesitan. Entonces, esto es totalmente gratuito, no tanto para los niños, los jóvenes y los adultos. Esperamos que toda la población se pueda beneficiar y venga acá a su comité cívico para poder beneficiarse, ¿no?, de estos médicos que vienen con todo corazón, con todo ese cariño para poder trabajar acá, ¿no?, que nosotros como comité cívico hemos estado gestionando para que se pueda beneficiar toda la población. ¿Cómo se ha organizado, cómo se ha planificado para que estos médicos estén acá en Montero? Bueno, se ha coordinado con la ciudad de Santa Cruz, con los encargados de la dirección de odontología de la carrera de la UDABOL, ¿no?, viendo de que ellos puedan asistir. Ellos traen con todo su personal, todos sus equipos que van a trasladar acá a las instalaciones del Comité Cívico. Esto con la finalidad de poder ayudar a la gente que más lo necesita. Muchas veces no hay los recursos para poder ir a un dentista y permanentemente todos necesitamos, ¿no?, por lo menos una vez al año que nos puedan revisar los dientes. Los niños a veces tienen problemas de caries, ¿no?, los adultos mayores también. Entonces es muy necesario esto para que la gente pueda tener una buena atención, y lo van a tener acá este día jueves totalmente gratuito para todos los montereños.